NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando el día de hoy con su noticiero Noticias de Abajo ML. El día de hoy, lunes 29 de junio del 2015. Y pues bueno, tenemos mucha información. Este fin de semana, desde el pasado viernes 26 de septiembre, de junio, se estuvo realizando la acción global por Ayotzinapa, después de que ya han transcurrido 9 meses, de que se ignora el paradero de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estos compañeros que fueron pues desaparecidos por el mal gobierno allá en la ciudad de Iguala, después de una actividad que estaban realizando los compañeros allá en un boteo, y pues al momento de retirarse de la ciudad de Iguala hacia Tixla, en donde se encuentra la normal de Ayotzinapa, pues fueron agredidos por policía municipal del municipio de Iguala Guerrero, y posteriormente pues ya se desencadenaron distintas ejecuciones extrajudiciales. Y pues bueno, vamos a estar platicando de esta 13ª acción global que estuvo realizando en la Ciudad de México, una jornada cultural en donde pues hubo participación de distintos grupos, de distintos colectivos, de distintas asociaciones civiles, y pues donde se estuvo dando pues muestra del apoyo que hay de parte pues de artistas, de intelectuales, de periodistas, y pues vamos a estar comentando un poco de esto. Y pues bueno, vamos a tener también noticias internacionales, como pues una nota de Raúl Chivechi. Esta nota la pueden encontrar en rebelión.org. Esta trata de la ciencia, salud y anticapitalismo sobre la reunión en Córdoba, Argentina, sobre la salud popular. Y bueno, también tendremos dentro de estas noticias internacionales, tenemos un artículo sobre una activista trans indocumentada que increpa a Obama por su política de deportaciones el Día del Orgullo Lésbico Gay. También tenemos noticias de Grecia. Dice, Grecia va muy en serio. Anuncia la puesta en marcha de medidas de control de capitales y el cierre de bancos. Bueno. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la Comisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. y pues también algo del viejo continente, pero del muy muy antiguo continente de África. Vamos a estar comentando pues una resistencia pues el pueblo allá en Mali, que pues está en defensa del territorio de Sahelistán, ese territorio que pues está siendo codiciado por países muy capitalistas en estos días, y pues que de alguna manera desde la antigüedad pues han estado allí encima de este territorio que pues es rico en todos sus recursos naturales. Tenemos también un artículo de Colombia que dice: extractivismo, primer frente de guerra contra la paz en Colombia. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Y pues también hablando un poco allá de la Patagonia rebelde, pues vamos a estar dándoles la información sobre ataques a sucursales de bancos allá en el estado de Chile, en la ciudad de Santiago. Y bueno, en las noticias nacionales tenemos también en Chiapas, verdad y justicia hasta encontrarte, la desaparición forzada, práctica generalizada e impune en México. Este artículo lo emite el Fraiva. Resistencia. También vamos a dar lectura al mensaje del tercer foro contra la prisión política y por la libertad de los presos. Este artículo pues está en la página del enlace zapatista.stln.org.mx, esta reunión que pues estuvo dando allá por el sureste mexicano. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Tenemos también el pronunciamiento de la huelga de hambre de la Coordinadora Informal de Presos, que habíamos anunciado la semana pasada, iban a entrar en huelga de hambre diversos presos de diversas cárceles aquí en México. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Y traemos un tema también muy interesante que pueden encontrar esta pues nota ahí en Caos en la Red, respecto de que si la Cruz Roja es un gran negocio o es una empresa de caridad. Esto pues a decir verdad muchos se lo cuestionarán, ya que pues cada año hacen sus colectas, se ven a los políticos dando ahí su billetito, y pues sobre todo pues a los cientos de miles de personas que pues también le entran al kit y dan su monedita a esta pues asociación, que pues vamos a estar ahí desentrañando un poco su historia y pues platicando de los turbulentas desviaciones que han tenido pues a lo largo pues de la historia contemporánea, en donde pues sabemos que está próximo a cumplir 100 años y esta asociación, y pues que a decir verdad después de grandes tragedias pues se vienen a encontrar pues con desvíos millonarios, y pues vamos a estar dándole lectura a esta nota. Resistencia. Tenemos también un artículo de Radio Pozol en donde nos dicen, la noticia de que asesina un comando armado a Manuel López Pérez, integrante de la organización civil Las Abejas en Acteal. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Y pues otra información de los compas de Más de 131. Este artículo es respecto pues de la defensa y últimas agresiones en contra del pueblo de Xochicuautla, este pueblo otomí que pues están siendo agredidos por pues la imposición de este complejo carretero que va a pasar por el bosque de los compas, que pues celosamente han estado resguardando desde hace ya muchísimo tiempo. Este nuevo megaproyecto de muerte que está impulsando el gobierno del Estado de México pues está pues dejando ya muchos estragos a la Pachamama, y pues vamos a estar platicando un poco de esto, de su defensa del territorio. Y pues bueno, esta es parte de la información que vamos a estar dando acá en su noticiero de los medios libres. Le damos la bienvenida todos los radioescuchas de las distintas radios comunitarias, y pues ponemos a su disposición el teléfono en cabina. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio, que está ubicada en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, acá en la ciudad Monstruo. Y pues el teléfono es el 5587-5696 para toda la gente que se quiera comunicar acá en la ciudad Monstruo, que nos estén escuchando a través de la señal libre de la Que Huelga, de la señal libre de la voz de Villa Radio, o pues a través de Radio Zapote. Y pues bueno, si nos están escuchando en los otros estados, que nos está retransmitiendo la Radio Libertad en Petaquillas, Guerrero, la voz nuestra, voz de todos, allá en Ayotzinapa, Guerrero, o en Oaxaca, allá Radio Totopo, o también la gente que nos escucha en Chiapas, en Radio Botán Zapata, pues se pueden comunicar a través del 01 55 87 56 96. Y pues bueno, vamos con el primer bloque musical. Vamos a escuchar Las Balas de Brixton, este cover de Chicha Libre, que es una canción enorme de The Clash, pero en versión cumbia. Y en un momento más regresamos con toda la información acá en su noticiero de los medios libres. Por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton. Where the law breaking? How you gonna go? Melissa Mendoza, soy la esposa de Julio César Mondragón, el chico que fue desollado en los hechos de Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Como bien sabemos, ya se han cumplido 9 meses, de los cuales el gobierno no nos ha dado respuesta alguna. En uno de los expedientes que nos entregaron en el fuero común de allá de los juzgados de Iguala, se viene comentando que el culpable de la muerte de Julio César fue a causa de una fauna nociva, de la cual sabemos que es una maldita falacia, una mentira, porque tenemos contactos con expertos que nos han asesorado sobre este caso, y en cuanto a los cortes que Julio César tuvo, no tiene nada que ver con ese animal que le pudo haber comido el rostro. Efectivamente, como él lo dice, un animal, sí, un animal que fue quien le quitó el rostro sin piedad alguna, que lo torturó a muerte. Julio César era un estudiante de Ayotzinapa, era de nuevo ingreso, estaba cursando el primer año. Quieren taparnos los ojos y cerrarnos la boca diciendo que tenía que ver con la delincuencia organizada. Sabemos que eso es mentira. Ningún alumno, ningún estudiante puede estar involucrado con la delincuencia organizada. Él era un padre, era un esposo, era un hermano, era un hijo, un compañero de vida para mí, para mi hija y para nosotros como familiares. Actualmente se sigue recordando con mucho dolor, pero no por eso vamos a bajar la guardia. Seguimos buscando justicia, vamos a seguir en esta lucha. Por eso se les pide a todas las organizaciones, a toda la sociedad en general, que nos sigan apoyando, porque ahora estamos nosotros, mañana puede ser tú o puede ser alguno de tus hijos, alguno de los estudiantes. Este golpe fue para los estudiantes normalistas. Yo soy una egresada normalista, orgullosamente de Panotla, Tlaxcala, y ahora me pongo de pie diciendo que no nos van a dejar vencer, no nos van a dejar caer. Vamos a seguir luchando, vamos a unirnos, tanto sociedades civiles, familiares de desaparecidos, también nos vamos a unir nosotros como normalistas y vamos a exigir ese apoyo que debe de haber, porque el golpe fue para nosotros como normalistas y vamos a seguir en pie de lucha. ¡Julio César vive! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, este fue una declaración de Marisa, su esposa de Julio César Mondragón Fontes, uno de los estudiantes asesinados el 26 de septiembre del 2014. Y bueno, esta fue parte de una participación en la jornada cultural 43x43. Así estaremos escuchando las declaraciones, las intervenciones de los padres de familia, de los normalistas de Ayotzinapa, de los actores que estuvieron presentes en esta jornada cultural, en la cual, a partir de una marcha que salió el viernes a las 4 horas, a las 16 horas del Ángel de la Independencia hacia Bellas Artes, pues se dio inicio con esta 13ª jornada cultural global por Ayotzinapa, en la cual hubo diversas actividades. Una fuerte lluvia nos recibió en el Palacio de Bellas Artes, y así durante varias horas en estas 43 horas de actividades culturales, artísticas, recreativas, de compartición con toda la sociedad mexicana, en donde los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estuvieron 43 horas en esta ciudad monstruo, compartiendo un poco de lo que ellos hacen. Estuvieron los grupos de danza Yololtecuani de la Normal Raúl Isidro Burgos, así como la rondalla de la escuela. Hubo participación de Nina Galindo, de Nayeli Nesme, del septeto de cuerdas de la UNAM, la presentación de varios documentales, entre ellos el reciente documental elaborado por el colectivo de cineastas con Ayotzinapa, este documental de Ayotzinapa, un crimen de Estado, el cual fue presentado en una de las carpas. Hubo varias carpas. Y bueno, estaremos platicando de las actividades que se realizaron y de las declaraciones que se estuvieron dando. Como lo podemos escuchar, Marisa deja bien en claro que estas declaraciones de la Procuraduría de la Ciudad de Iguala, en el sentido de que lo que aconteció a Julio César Mondragón ese 26 de septiembre era que fauna nociva había comidole el rostro, lo cual es completamente falso. Y bueno, pues estaremos dando pie a comentarios sobre la jornada cultural. Sí, pues fue una actividad bastante buena, bastante positiva. Creo que la evaluación de la mayoría fue en ese sentido, positiva. Fue una movilización, la del primer día, bastante nutrida. Que al último, bueno, pues sí, el agua como que pues incomoda, ¿no? Pero para nada frustró el ánimo de salir a las calles y de mantener esta actividad. Sí, sí hizo más difícil, sin duda, las primeras horas del plantón, pero pues como que todos iban con muy, muy claros de lo que querían hacer, con muchas ganas de mantener este plantón. Y por los padres de familia, los normalistas, pues a pesar de este dolor de los 9 meses, pues creo que saludaron con alegría, pues el apoyo que se brindó a través de este plantón de 43 horas. Y bueno, pues como dice acá nuestro compañero, pues hubo bastante participación artística, pues muy buena, muy solidaria, y que pues se debe de mantener este tipo de actividades para pues seguir denunciando este estado criminal y para seguir en la búsqueda de nuestros compañeros. Y bueno, pues hay una pregunta en el aire: ¿qué sigue después de 9 meses? Ya es una fecha bastante larga, ¿no? Es un tiempo bastante largo el que ha pasado este crimen de Estado, y bueno, pues hace falta ya empezar a discutir qué más sigue en este movimiento. Y bueno, pues un poquito también nos informaban allá de Tixla, ¿no? Que están impulsando pues como un ayuntamiento popular, una especie de autonomía de un gobierno local, y que bueno, pues en varios municipios de Guerrero han estado pues queriendo impulsar estos procesos autonómicos fuera del narcoestado. Y bueno, pues también es algo que ya están caminando para allá. Nos avisan que en Tixla el próximo 9 de agosto se cumple una fecha donde quieren ya impulsar y mantener en claro, ya de manera más formal, como lo han hecho en Cherán, Michoacán, pues la elaboración de un proyecto autónomo de gobierno. Y bueno, pues ojalá y esto pues sea también para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, en este caso de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y bueno, pues bastante bueno. Yo creo que la crítica, pues como siempre, es al gobierno. Nos encapsuló, ¿no? Nos hizo ahí una valla de madera rara para que no nos viéramos desde 5 de febrero, así como si pasabas por Bellas Artes no vieras a los de la a los manifestantes, con una valla ahí de madera que puso el gobierno de Distrito Federal. En los primeros días hubo mucha policía. Afortunadamente, pues gracias a la presión política ahí de los manifestantes, pues se obligó a que la policía se retirara de al menos de la plancha de Bellas Artes, que bueno, pues como saben, el acoso policía con el DF ha estado a la orden del día y cada vez en creciendo. Y bueno, pero esta vez se pudo contener. Y bueno, pues también la insuficiencia en el apoyo logístico que se le dio a la actividad. Faltó tiempo, al principio no hubo luz en la actividad, las lonas estaban un poquito separadas. Y bueno, pues no es el mismo trato. Un día antes, Mancera ahí en la Fórmula 1, en el Zócalo, pues dilapidó el dinero del gobierno federal para hacerle su show, su actividad ahí de a los carros de Fórmula 1, pero no es quien ni para ir a saludar a los padres de familia, ni solidarizarse, y mucho menos simplemente ponérselas fácil de que puedan hacer sus actividades aquí en el DF, sino siempre buscando una y otra traba. Cerraban las puertas del Metro Bellas Artes del lado que iba a hacer la actividad, que después se volvieron a abrir también gracias a la protesta. En fin, como que muchas cositas que, bueno, pues marcan, ¿no?, cuál es la política del gobierno en torno a esta movilización de Ayotzinapa. Y bueno, pues esa sería mi evaluación. No sé si aquí los camaradas quieran agregarle un poquito más acá al análisis, a la evaluación. Bueno, vamos a escuchar el audio del meeting del día 26 de junio, el pasado viernes, en donde pues dieron unas palabras, pues uno de los voceros del movimiento por la búsqueda de los normalistas, que pues se ha estado desarrollando pues desde hace 9 meses sin ningún tipo de pues descanso. Y pues vamos a escuchar a la voz del compa Felipe de la Cruz, que es el vocero de los padres de familia de Ayotzinapa Guerrero, y ahorita vamos a continuar con más audios. Vamos a escuchar algunas otras biografías, no solamente en esta columna, sino pues a lo largo del noticiero del día de hoy. Y de esperanza de que los errores cometidos por este gobierno nos están llevando a la verdad, y por eso no podemos descansar nosotros, por eso tenemos que seguir adelante, por eso nosotros venimos al corazón del país para recordarle a Peña Nieto que en cualquier momento vamos a paralizar todo el país, porque los mexicanos tenemos memoria histórica. Hay miles de desaparecidos, miles de crímenes en la impunidad, y que el día de hoy hemos decidido frenar la impunidad y decir ya basta. La muerte de nuestro compañero Antonio en Tlapa, únicamente por luchar por la presentación con vida de los 42 normalistas, fue asesinado de manera cobarde por la espalda ese día de la protesta a las elecciones. Que la muerte del compañero Claudio en Acapulco, también por exigir la presentación con vida de los jóvenes normalistas, no van a quedar en la impunidad, porque todos los que estamos aquí tenemos el compromiso como mexicanos de formar parte del ejército para que se haga justicia y se castigue a los culpables. Este monumento significativo de 43 es el que nos hace seguir adelante, porque sabemos que están vivos. Esa es la planta de la vida de los mexicanos y está creciendo. Y eso quiere decir que nuestros jóvenes están vivos, y así los vamos a encontrar. Y el gobierno de Peña Nieto va a caer, porque cuando se fueron los de abajo, los de arriba se caen. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, quedarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Bueno, y acabamos de escuchar a Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Este audio, esta declaración fue dada al inicio, resguardándonos de la lluvia debajo de la entrada principal de Bellas Artes. Igual que Felipe de la Cruz, hubo la intervención de varios padres de familia. No es solamente la voz de Felipe, recordemos que son 43 familias, y así estaremos escuchando las declaraciones de varios de los padres de familia. Bueno, en esta jornada cultural de 43 por 43, a lo largo de cada hora se estuvo leyendo una de las biografías, de las semblanzas escritas por 43 plumas solidarias de periodistas mexicanos. De igual manera, pues hubo actividades muy interesantes, entre ellas el encuentro con familiares de presos, de desaparecidos políticos, A lo largo de 40 años se hizo esta reunión por parte de los padres de familia con Hijos México, con integrantes del Movimiento por la Paz, con varias organizaciones y asociaciones civiles que son integradas por familiares de desaparecidos en todo el país, en Veracruz, en Chihuahua, en Tamaulipas. Y pues de esta reunión al parecer salió algo muy fructífero, por lo cual en los siguientes meses estaremos viendo la integración de los demás familiares de presos de desaparecidos a este movimiento de los 43 normalistas. Ellos han reiterado la voluntad de unirse con los familiares de los miles y miles de desaparecidos en este país y levantar un movimiento para los siguientes meses. Vamos a escuchar ahora la declaración de los padres de familia después de la reunión con familiares de los desaparecidos. Hacer una unión con todos los familiares que tienen hijos desaparecidos y que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, porque este gobierno que no quiere prestar atención a lo que nosotros estamos pidiendo se hace de los oídos sordos. Por eso estamos pidiendo a las organizaciones que están con nosotros para que se sumen, que el día 2, 3 y 4 de julio vamos a tener una reunión, la Asamblea Nacional de Convicción en la Normal Rural de Ayotzinapa. Y no vamos a permitir a que se nos siga pisoteando como mexicanos que somos, porque nosotros como padres de familia, como familiares, no estamos de acuerdo que nuestros hijos nos sigan teniendo a donde ellos creen que están, porque no sabemos ni cómo están, si comen o no comen, o duermen, o cómo los tienen maltratados. Nosotros sabemos, como padres de familia, que son los militares quienes los tienen. Ya no hay más paso atrás, y que este gobierno, ¿qué quedará de nuestros hijos? ¿O a cambio de qué? Nosotros como padres de familia decimos que si quiere la vida de nosotros como padres de familia, la vamos a dar a cambio de nuestros hijos. Porque ya no vamos a permitir más. Hoy que tuvimos esta reunión con otros familiares que tienen sus familiares desaparecidos, también vamos a unirnos e invitamos a todas aquellas personas que tienen familiares desaparecidos para que se unan a esta lucha, que es una causa justa, que no permitamos que el gobierno nos siga amenazando, que nos siga matando. Hoy, desgraciadamente, nos tocó a nosotros esto que cometió el gobierno. Se equivocó porque pensó que íbamos a ser otras personas, que nos íbamos a quedar calladas, que no íbamos a levantar la voz. Pero como padres y madres de familia que tenemos a nuestros hijos desaparecidos, nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros estamos alzando la voz. Este presidente, este gobierno, se equivocó de personas, se equivocó de padres de familia, que nosotros nos íbamos a quedar callados. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Si es nuestra vida a cambio de nuestros hijos, que nos la regrese, pero que nos hable si tiene de veras valor, o que él mismo venga a vernos, porque hasta eso no tiene los suficientes pantalones para venirnos a ver o para llamarnos. Solo manda a sus reprimidores, como son policías federales, estatales, militares, para que nos sigan reprimiendo, nos sigan matando. Y no nomás andamos luchando por nuestros hijos, por nuestros 43 jóvenes. Andamos luchando por aquellos que cayeron, ya tienen más tiempo, que con una cruel humillación que les hicieron a estos jóvenes, como el de aquí de México, del Distrito Federal, que fue desgollado. Pensó que nos iba a intimidar, que no, para que no hiciéramos nada, pues se equivocó este presidente. Sabemos que son muy corruptos y a nosotros como padres de familia no les tenemos miedo. Ese miedo se nos quitó el día que se llevaron a nuestros hijos. Como les he dicho, se equivocó de padres de familia. Pensaron que no íbamos a alzar la voz. Y aquí estamos dando la cara. No tenemos miedo. Y vamos a seguir luchando. Y por eso le hacemos esta invitación a toda la ciudadanía a que no le crean a este gobierno corrupto que está haciendo sus porquerías, que solo manda a sus federales a matar y que en Chilapa, según él dice que son la delincuencia organizada, cuando en realidad hay muertos y hay desapariciones y son sus federales, son sus militares. ¿Por qué cuando suceden estos hechos delante de los militares ahí los van a tirar si son ellos mismos? Y no dicen nada. A la gente que está siendo detenida, que son, que se sabe que ellos fueron los que detuvieron a nuestros hijos, se los llevaron, ¿por qué ya están saliendo del reclusorio si saben que son los menos delincuentes? ¿Pero cómo? Si ellos se están protegiendo entre ellos mismos, por eso ya les dieron su libertad. Nosotros vamos a seguir luchando y estamos todavía con el apoyo de los expertos para que nos sigan apoyando para hacer las investigaciones. Y le exigimos al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría que les den los documentos para que se realicen las líneas de investigación, para que se haga una justicia, porque ya nos cansamos de este pinche gobierno que tenemos. La gente que está agachada, que no se hace la ignorante de lo que está pasando, ojalá y con él no vaya a suceder a ella otro día, porque nosotros ya lo estamos sintiendo. Antes pensábamos que se desaparecían y que era porque a lo mejor andaban metidos en el crimen organizado o por alguna otra cosa. Pero no, ahora nos damos cuenta por este día que nos tocó a nosotros. Desgraciadamente tuvieron que pasar nuestros hijos para que se destapara toda esta corrupción que está haciendo este gobierno. Y desde aquí exigimos a todos aquellos que están escuchándonos, que están metidos, porque hace rato se metió un militar a escuchar lo que se estaba planeando, se estaba platicando. ¿Por qué no viene el gobierno directamente y viene a dar la cara? ¿Qué es lo que queremos los padres de familia? Por eso, si alguna cosa llega a pasar, lo hacemos responsable a él. Y a la gente le hacemos la invitación también, porque en Acapulco desaparecieron a otros 3 doctores y la gente no dice nada porque no le llega a su caso todavía. Entonces ese día va a ser el día cuando grite, porque ya entonces le va a tocar a ellos. Y estamos aquí con los familiares para seguir en esta lucha. Vamos a seguir unidas y vamos a organizarnos con todas las organizaciones para destruir a este corrupto gobierno falsante. Y por eso estamos aquí invitándolos a todos. Gracias. Que Dios les bendiga. Esta organización es la Red Nacional de Enlace. bueno, este fue el audio de... Es la tía de uno de los normalistas desaparecidos, es María Inés Abraham. Y pues bueno, esta fue la columna de la información respecto de pues esta jornada cultural 43x43. Vamos a seguir escuchando algunas biografías realizadas por distintos periodistas. Y pues bueno, vamos a continuar con más información. Vamos al segundo bloque musical. Vamos a escuchar a... un arreglo de Andrés Digital. Esta canción se llama Hacia el Río. Y pues ahorita continuamos con más información. Están escuchando el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Cerrarán las heridas de tu alma y podrás caminar libre hacia el río. La verdadera vocación Julio César López Patozzi. Como muchos, Julio César López Patozzi quería tener una profesión para ayudarle a su familia. Como todos los jóvenes en Guerrero, Julio tenía pocas opciones. Intentó una y otra vez formar parte de la Normal de Ayotzinapa. Una y tres veces fue rechazado. No por falta de aptitudes, sino por falta de espacio y de oportunidades. Entre cada intento aprendió diferentes oficios. Fue ayudante de herrero, chofer de un camión de volteo, campesino de tiempo completo y sí, también fue parte del ejército mexicano durante 2 años. Realizó labores de rescate en 2013 cuando los huracanes Manuel e Ingrid arrasaron con su pueblo natal, Tixla. Pero su vocación no estaba en la milicia y desertó unos meses después, antes de entrar a la Normal de Ayotzinapa. A Julio, el Trivi, como le decía a su familia por lo flaquito que era de niño, le gustaba el fútbol, el básquetbol, la música de banda, tocar la corneta y ayudar a su padre, Rafael, en la siembra de sus tierras, en los alrededores de la Normal. Pocas horas antes de su desaparición, aquel 26 de septiembre, sus hermanos, Dulce María y Gustavo, intercambiaron mensajes con el estudiante. Bien, carnal, fueron esas últimas palabras que hoy su familia lee una y otra vez buscando invocarlo, pidiendo desde lejos que regrese, que se lo devuelvan. Hoy siguen gritando, no se cansan de hacerlo. ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Pues bueno, vamos a darle lectura a una nota de Sol de Paz, este medio libre de Colombia, el cual se denomina como Pachacuti, es como la traducción en una de las lenguas maternas de algunos de los pueblos de allá. Esta nota es referente respecto al segundo foro por la paz en Colombia. La paz de Colombia es la paz de Latinoamérica. Y pues este artículo trata del extractivismo, el primer frente de guerra contra la paz en Colombia. Pues dice que la minería se disfraza de salvavidas, que desde el primer mundo se lanza a las economías pobres e inestables, pero ricas en materias primas, como la colombiana, con el fin de salvaguardar a miles de personas víctimas de una fallida política de desarrollo rural y de un conflicto armado con más de 50 años. La estrategia dice promover la generación de empleo con la inversión extranjera, el fortalecimiento de la infraestructura nacional. Un discurso del desarrollo que promete a las gentes de los países empobrecidos a un nivel de vida como el de Europa o el de Norteamérica. Esta es una falacia, claro. Al parecer, vencer el discurso político del gobierno colombiano resultaría difícil, ya que al revisar las cifras que aporta la minería al Producto Interno Bruto, en un promedio es del 6.7% anual, que esto fue entre el 2000 y 2010, las importantes exenciones tributarias que resultan atractivas para la inversión extranjera y el aumento de los ingresos públicos por concepto de las regalías. Sin embargo, las cifras gubernamentales no parecen tener en cuenta las externalidades, es decir, los costos ocultos del negocio. Este es el aumento de violación a los derechos humanos, el ascendiente número de protestas sociales en contra del modelo extractivista, las miles de denuncias realizadas por comunidades en contra del modelo económico minero energético. Incluso esto se ha hecho, en instancias internacionales. Ni siquiera menciona que Colombia es el país con el mayor número de conflictos ambientales en el mundo. Según el mapa de conflictos ambientalistas y espacios de resistencias, 72 proyectos minero-energéticos generan la disputa entre el proyecto extractivista del gobierno nacional y los planes de vida de las comunidades colombianas. Basta con analizar 2 proyectos mineros entre los 9.500 que hay en todas las fases en más de 40% del territorio colombiano, los casos del carbón en Guajira y el caso de Greystar en Santander. El Cerrejón. ¿Minería responsable? Las comunidades guajiras denuncian a la minería de carbón como la responsable del hambre que está matando a los niños, niñas en el desplazamiento, la pobreza, la privatización y seguida de las fuentes hídricas, la destrucción de la cultura ancestral guayú. Después de 40 años de megaminería en el norte del país, el territorio de La Guajira ha sufrido negativas transformaciones sociales y ambientales como consecuencia de la implementación de políticas como Colombia País Minero 2019. Esto es del pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la locomotora minero energética del mandato de Juan Manuel Santos. La primera se extendió en 8 años. Es la superficie nacional concesionada para la explotación minera a 1.13 millones a 8.53 millones de hectáreas, consolidando una política minera estatal. Y la segunda, una vez solidificada la minería como sector productivo más productivo en el país, abrió las puertas a las multinacionales, para lo cual modificó las políticas ambientales y desinstitucionalizó la regularización y administración de los recursos minero-energéticos, creando agencias que dan cuenta a la corporativización estatal. Europa financia la guerra comprando carbón colombiano. Carbón colombiano regado de sangre obrera, campesina e indígena, con una devastación medioambiental enorme, es un acto sin escrúpulos, es financiar la guerra. Colombia está explotando al año 75 millones de toneladas de carbón, de las cuales unas 33 millones de toneladas provienen del Cerrejón, y se dice que para 2015-2016 el Cerrejón va a exportar 40 millones de toneladas. La exportación de carbón y su precio no dependen de Colombia, sino de la voracidad y la capacidad de especular de las multinacionales en el mercado internacional. Pero por eso no tiene nada que ver con la vida y la paz, con la justicia social que reclaman las gentes en Colombia. Este artículo fue impulsado por el colectivo de colombianos, colombianas, refugiados, refugiadas en Asturias, Luciano Romero Molina, Mareli Mayerli Garzón, Anabel Zúñiga, Ángela Esteban, Diana Nitola, Gustavo Pedraza y Javier Orozco. Esto fue realizado el 19 de junio de 2015 después de este foro. Y pues bueno, esto nos habla de pues estas corporaciones transnacionales que sabemos que no solamente están en México y que pues claro, en México hay muchos problemas por este extractivismo voraz de muerte y que pues muchas de nuestras comunidades originarias pues están sufriendo. Esta información la vamos a colgar en el Twitter y en el Facebook de pues el noticiero de los medios libres para que pues puedan tener acceso a toda la información completa. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la comisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y ahora vamos con algo de información sobre África. La lucha del legendario pueblo Tuareg por recuperar la soberanía de Azawad, un territorio mayor que Francia, no ha cesado nunca. En los cientos de años que lleva de despojo se han enfrentado siempre a los usurpadores, tanto sean árabes, franceses o malíes. Su verdadero y rico territorio ocupa una gran franja entre el Sahara y el Sahel, que hoy está particionado en 8 países y representa una extensión similar a la de Argentina. Desde el fondo de la historia, los hombres de azul han marchado en búsqueda de sus reivindicaciones hasta ponerse en esta disputa por el territorio, por su territorio. Tras más de 6 meses de negociaciones, el sábado 20 de junio, en una ceremonia a sala llena y televisada, se pudo ver a Sidi Brahim Ould, el secretario general del movimiento árabe de Azawad, firmar el documento junto al presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Aparentemente se ha puesto fin al levantamiento de abril de 2012 que exigía una vez más los derechos sobre los ancestrales sobre el territorio de Azawad, por el que unilateralmente los Tuareg declararon entonces la cesión del territorio reivindicado. Bamako ha cedido algunas de las exigencias como parte de un programa de desarrollo económico para los próximos 15 años. Dadas las desventajas climáticas y geográficas, la descentralización burocrática, la transferencia de poderes ejecutivos, la integración de los rebeldes armados al ejército, en algunos casos respetando los puestos de mando, o la de participar en el programa Desmovilización, Desarme y Reintegración, por el cual se permitirá a los combatientes adaptarse a la vida civil y a la muy simbólica, pero de un peso político clave, la de aceptar el término Berebere Azawad, la tierra de transhumancia, para designar el norte del país, que de alguna manera es delinear oficialmente los límites de las pretensiones Tuareg en Malí. El mapa de la patria Tuareg en realidad no se limita solo a lo reclamado a Malí. Los hombres de azul consideran también parte de su país a importantes regiones de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Níger, Burkina Faso, las Islas Canarias y un sector en el norte de Nigeria. Estos tratados, bajo el nombre de Acuerdos por la Paz y la Reconciliación, presentados el 1 de marzo en la ciudad de Argel, intentan poner fin a una larguísima disputa del pueblo Tuareg, a quien le fue arrebatado su territorio cuando Mali fue conformado, como hoy lo conocemos, bajo la égida francesa. Estos acuerdos pretenden estabilizar de una vez el gran desierto del norte del país, centro de numerosas revueltas Tuareg desde 1960, exigiendo su autonomía. Bueno, y esto es parte de las noticias, de la información que hay sobre la lucha Tuareg por el reconocimiento de su territorio y de su soberanía. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la opresión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues ahora vamos con más información y toca la nota ahora de Raúl Sivecki, perdón, no, ese es más adelante. Vamos a hablar acerca de Leonardo Boff, un artículo de este, pues, cura, que es un teólogo de la liberación ya bastante conocido allá en Sudamérica, esencialmente por sus posturas críticas, pues, de los gobiernos neoliberales y capitalistas. Y en esta ocasión, Leonardo Boff nos habla acerca de el Laudato Si, que es una carta que sacó hace pocos días el Papa Francisco, pues de este culto religioso del cristianismo. Pues bueno, pues hay mucha gente que no cree en las religiones, sin duda, pero sabemos también que hay mucha población en el mundo, pues, que tiene esta fe religiosa, ¿no?, en torno al cristianismo, y muchos de ellos se basan, es una religión basada en textos, la Biblia, por ejemplo, ¿no?, en un escrito como es la Biblia, y también por sus laudatos, es decir, por escritos que saca la propia jerarquía cristiana. Y han habido muchos, por ejemplo, cuando se repartió el mundo, cuando fue la conquista de América, la masacre de América, ¿no?, deberíamos de decirle así, pues fue a través de un laudato, ¿no?, donde el Papa dividió el mundo y una parte se la dio a Portugal, al reino de Portugal, y otra parte se la dio al reino de España. Entre muchos otros, han habido laudatos muy importantes, la propia Carta de Derechos Humanos está basada en uno de ellos. En fin, es la postura política que saca la Iglesia en torno a muchos temas. Y bueno, pues hace poquito salió este escrito de Leonardo Boff y ha sido comentado por mucha gente, ya que, bueno, pues insistimos, ¿no?, muchas ONGs, muchas asociaciones civiles, muchos grupos, por ejemplo en Chiapas, Las Abejas, ¿no?, que vamos a tener un artículo más adelante de ellos, pues son grupos que se organizan en torno a la teología de la liberación, y por eso, pues, todo lo que diga la Iglesia, la jerarquía, pues incide en ellos, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, cuando estuvo Ratzinger, el papa anterior, el papa nazi, el del apocalipsis, no es cierto, bueno, el papa anterior, el papa alemán, pues hubo muchas críticas en contra de él por parte de los grupos de la teología de la liberación, que pues estaban siendo hostigados hasta por las propias políticas filosófico-religiosas que él estaba emitiendo. En este caso, bueno, pues es Leonardo Boff y nos habla acerca de este laudato que sacaron hace unos días, insisto, el Papa Francisco. Y bueno, en ella es importante este artículo porque habla acerca de la ecología. Entonces es un documento importante que muchos grupos de la teología de la liberación lo están viendo como un parteaguas, ya que, bueno, de entrada, usted sabe, el cristianismo dice que Dios hizo al ser humano pues para que se la cotorrera aquí en este mundo, ¿no?, y que le había dado el mundo, los animales, las cosas, para que las ocupara a su antojo, porque pues él era el hijo de Dios. En este Laudato Si, lo que la primera base filosófica es que no, es que todos somos interrelacionables y que todas las cosas, árboles, seres humanos, agua, etcétera, son hijos de Dios, no solo los seres humanos. Y luego entonces cuidar un árbol, cuidar el río, cuidar la montaña, pues también es cuidar la obra de Dios, cosa que antes pues había unos que no, así que decían, no, Dios nos mandó aquí para deforestar y para saquear el agua. Y bueno, pues esto como que pone cierto freno. Junto con ello hay otras características de corte, por ejemplo, socioambiental, donde en este Laudato Si están planteando que la propia iglesia reconoce que es el ser humano capaz de destruir el planeta, algo que no se había aceptado porque decían, no, pues si él es el hijo de Dios, pues que lo destruya. Al final de cuentas Dios, pues así ya se la pensó, y no, ahora sí hay una cuestión de culpa y de señalar a los responsables de estos desastres naturales. Y también reconocen al ser humano como capaz de reconstruir su sociedad, de poder preocuparse y de tener pues problemas que se le cierren encima, y en particular pues el desastre ecológico. Entonces, un artículo interesante, muy bueno, que pues les invitamos a que lo conozcan más de fondo, porque bueno, pues este tema, usted escuche las noticias, por ejemplo, de hoy, y se va a dar cuenta que el 50-60% están hablando de la defensa del territorio, de la defensa del río, del agua, de la salud, etcétera. Y todo esto tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente. Y bueno, pues en muchas de esas comunidades indígenas, campesinas, etcétera, pues está la religión cristiana, para su desgracia o para su gracia o como sea. Y bueno, pues este documento que está emitiendo la jerarquía cristiana, pues va a ser un parteaguas sin duda para este debate en torno a la defensa del medio ambiente. Y bueno, pues les recomendamos este artículo. Hay varios artículos más en torno a este Laudato Si. Muchos de ellos los pueden encontrar en rebelión.org. Y bueno, pues hay varios articulistas. De hecho, hay un artículo de la propia jerarquía cristiana de Argentina que también está bastante interesante, porque ellos critican, ellos sí en sonda medio facha, critican al Papa Francisco, o sea, en su propio rancho, ¿no? Allá en Argentina, que el Papa Francisco es de allá. Y bueno, pues va a generar debate, va a generar polémica, y pues la defensa de la tierra sin duda no tiene nada que ver con, o esperar a que nos digan de arriba que la defendamos, hay que defenderla, pero bueno, pues nos da mayores elementos para su defensa, su cuidado y la promoción de los derechos socioambientales de todos los habitantes de ese planeta, no solo los seres humanos, ¿no? Incluyendo pues todas las especies animales, la flora, la fauna, el aire, el agua. Y bueno, pues ese es un poquito del resumen del artículo del Leonardo Boff, que los invitamos a que lo lean porque está bastante largo y analiza esta Laudato. Y bueno, vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la fundación. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, entre otras cosas, tenemos también un artículo de Raúl Civechi. Este es acerca de la Semana de la Ciencia Digna en Salud. Esta fue organizada, bueno, esto es allá en Argentina, es organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Este encuentro se efectuó entre el 15 y 19 de junio, una semana donde, bueno, se dieron cita, diferentes movimientos, organizaciones y sobre todo estudiantes, maestros, doctores, para analizar una cuestión de salud y de ciencia. No solamente se trató de eso, sino también se conjugaron 5 encuentros. Los temas fue la salud socioambiental, de formación docente, otro fue la formación docente, otro fue comunicación y construcción de la ciencia, otro fue un foro estudiantil y el primer encuentro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en América Latina. En esta semana hubieron actividades, más de 70 actividades, trabajos académicos, científicos de 9 países, estudiantes, muchísimos, y miembros de movimientos. El encuentro fue una conjunción de 2 movimientos importantes, que son organizaciones sociales que resisten a la minería y que resisten también los monocultivos de soya. Corazón del modelo extractivo. Ambos dos, ¿no? Dice, los profesionales y estudiantes desde sus lugares no solo apoyan estas luchas, sino que se involucran como militantes. Este encuentro tuvo como pretexto, la fecha fue el 16 de junio, el nacimiento del científico Andrés Carrasco. Este personaje es referente de la resistencia a los transgénicos, desde la ciencia y desde la academia. Fue jefe de laboratorio de embriología molecular de la Facultad de Medicina allá en Argentina. En 2006 advirtió que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios, por lo que enfrentó una campaña de desprestigio de las empresas y de funcionarios de gobierno. Este personaje falleció en mayo del 2014, semanas después de participar en la escuelita zapatista, y hoy es un símbolo de lucha contra el extractivismo. Bueno, en este encuentro también se presentaron muchos trabajos de genetistas, bioquímicos, docentes, sobre temas. Por ejemplo, uno de los temas fue... por ejemplo, en Brasil, ¿no? Las malezas resistentes, el abuso de agrotóxicos, ya que supone 10% de los costos de producción cuando el modelo de agricultura lleva al menos décadas. También hay un estudio interesante sobre mosquitos transgénicos para combatir el dengue. Bueno, esta investigación fue expuesta por un exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Cuenca. Dice que, es un coordinador regional de programas frente a la resistencia a los antibióticos y se mostró preocupado por la invisibilidad del problema, de este problema que afecta a sectores vulnerables, a los niños recién nacidos y la población económicamente desfavorecida. Otro de los temas, porque hubieron muchos temas, hablaron de los campamentos, ¿no? Que los campamentos son un buen ejemplo de la alianza entre movimientos populares y científicos. Comentan de una semana donde hubo 90 a 150 estudiantes instalados en un pueblo de menos de 10.000 habitantes en Santa Fe, rodeada de monocultivos, en donde, los estudiantes duermen en el suelo, en escuelas, encuestando a la población sobre cómo construir un perfil sanitario. En esta semana, dieron talleres, dieron pláticas y lo que ellos obtuvieron de este campamento fue que ha habido un crecimiento de cáncer que oscila entre 4 veces y media y hasta 7 veces más que el primer quinquenio. Dicen que lo que hay común también en estos pueblos son abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones, y esto es debido a que están en medio de áreas de producción agroindustrial con agroquímicos. Estos campamentos han reforzado han reforzado la resistencia a las fumigaciones también, que es una práctica del mismo modelo que ha sido también un paradigma a la cultura médica, ¿no? Y esto fue lo que se dio en este encuentro allá en Argentina, en el Rosario. Vamos con más información. Medio llamado Democracy Now o Democracia Ahora, que este 25 de junio del 2015 la activista trans indocumental Jenicet Gutiérrez increpa a Obama por su política de deportaciones. En la nota nos hablan de cómo este señor Obama, al hacer una presentación de precisamente esto de los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, fue increpado por una activista llamada Vincent Gutiérrez. La política de inmigración del presidente Obama fue objeto de cuestionamiento frontal el miércoles durante el evento del mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero en la Casa Blanca. La activista trans indocumentada Jenicet Gutiérrez interrumpió el discurso de Obama. Interrumpió entre la multitud para impedir el fin de las deportaciones. Gutiérrez es un integrante y fundadora de la organización Familia TQLM, creada por la lucha de los derechos inmigrantes lésbico, gay, quien a menudo queda fuera del debate sobre inmigración. Hoy nos acompaña en el programa y nos cuenta sobre su acción en la Casa Blanca. la política de inmigración del presidente Obama fue desafiada de forma directa el miércoles en la Casa Blanca, mientras Obama hablaba de un acto de celebración del mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero. Una activista indocumentada de México llamó a poner fin a las deportaciones. Bueno, Vince Gutiérrez nos dice: liberan a todos los lésbico, gay, transgénero de los centros de detención del presidente Obama. Detenga la tortura y el abuso de las mujeres trans de los centros de detención. Presidente Obama, soy una mujer trans, estoy cansada de los abusos, estoy cansada. Bueno, pues vamos con más información. Y bueno, pues para que vean que allá en Estados Unidos la movilización lésbico gay también pues se politiza, ¿no? Aquí también hubo grupos de los que marcharon, que se solidarizaron con las manifestaciones en el centro, en particular con los compas de Ayotzi. Pero bueno, vamos con más notas internacionales. Y ahora vamos a dar un poquito de información en torno a Grecia. Pero bueno, pues los invitamos a que, pues no a que vayan a Grecia, ¿verdad? Pero sí que estén atentos, porque lo que está pasando en Grecia es algo que realmente está abriendo las puertas del apocalipsis neoliberal en el mundo. Bueno, pues, ¿qué pasaría si un país se va en crisis y si hace caso a las recetas neoliberales del Banco Mundial y el FMI? Bueno, pues va a llegar un momento en que se va a colapsar. ¿Se imagina usted las jubilaciones, las pensiones de la policía en México, las jubilaciones y las pensiones de todos los diputados, senadores, presidentes, etcétera, etcétera, etcétera? Es un gasto al erario público, al presupuesto enorme, pero así en cifras monstruosas, monstruosas. Y va a llegar un momento en que no se pueda pagar ese dinero y que las pensiones, jubilaciones que están guardadas en bancos, pues se acabe y ya no haya cómo pagarle salarios a los maestros, pensiones a los jubilados. Es decir, eso es lo que está pasando en Grecia. Aprobaron todas las propuestas neoliberales, privatizaron todos sus sectores, la educación, la policía, los bancos, la infraestructura, todo lo privatizaron durante 10 años. Y bueno, pues durante 10 años que hemos estado viendo un país que es parte de la Unión Europea, que de hecho ahí vemos hasta el propio racismo de la Unión Europea. Cuando les conviene, los griegos, pues sí son europeos, ¿no? Hasta son el origen de la cultura europea, ¿no? Ya ve que los griegos y las obras griegas. Pero cuando hablamos de economía, pues resulta que los griegos no son europeos, ¿no? Y están buscando cómo correrlos de la Unión Europea, que ellos no tengan euros y cosas así, porque son un país que, aunque son de güeritos y blanquitos, pues está empobrecido, pero hasta el tuétano, o sea, hasta más no poder. Y bueno, pues el día de ayer, el presidente de Grecia, un presidente, pues más que socialdemócrata, de hecho en Grecia ganó un partido muy de izquierda, muy, muy, muy de izquierda, muy radical según esto, pero bueno, pues heredó un país en la miseria, ¿no? Así, pero totalmente en la miseria. El día de ayer dio a conocer algunos cambios legislativos y económicos que van a hacer allá en Grecia, y el primero de ellos es que los bancos van a cerrar toda esta semana allá en todo un país. ¿Se imagina usted que no abrirán los bancos aquí en México toda una semana? Pues habría gente que se volvería loca y capaz que estaría... Pues en Argentina pasó, ¿no? Con el corralito. Duró 4 días y a patadas y a de todo, los argentinos abrieron los bancos y exigían que su dinero se les regresara. Porque si usted puede tener mucho dinero en el banco y podrá ser el banco más fuerte del mundo según esto, pero si llega una crisis económica como la de Grecia, pues no le van a pagar, su dinero no se lo van a dar. Y eso es lo que está pasando en Grecia. Junto con esto también limitaron el dinero que usted puede sacar de un cajero automático, y se redujeron a la mitad el número de cajeros automáticos que va a estar disponible. Entonces, una situación bastante fuerte. Insistimos, no hay dinero y el gobierno, muchos gobiernos como el de México, por ejemplo, actúan con deudas. Es decir, seguramente el gobierno mexicano a lo mejor no podrá este mes saldar el salario de toda la gente que depende del Estado. Pero entonces el Banco Mundial, el FMI y varios bancos mundiales le dan dinero a préstamo para que pueda solucionar sus pagos de gasto corriente, como le llaman los economistas. Pues resulta que hay un monto, una cifra, no sabemos cuál, en la cual ya no te van a volver a prestar. Y bueno, pues es el caso de Grecia, ¿no? O sea, ellos ya nadie les quiere prestar ni un peso y tienen una deuda y un gasto corriente enorme que no pueden pagar. Y entonces, ¿qué han estado haciendo? Pues corriendo a todos los servidores públicos, sean maestros, barrenderos, diputados, lo que sea, pues todos para afuera, porque no hay cómo pagarles, no hay cómo contratar, no hay cómo echar a andar la infraestructura. Y eso está pasando en Grecia. Entonces, la situación se está poniendo cada vez más grave, mucho, mucho más grave, y esta semana va a estar sonando Grecia y en estos próximos días de manera muy fuerte. Muchos estuvimos atentos hace 10 años cuando fue las movilizaciones muy fuertes contra los planes privatizadores, hace 4 años cuando salieron a las calles con todo, que se hizo casi una guerra civil en Grecia para echar atrás estos proyectos neoliberales. Gracias a eso entró este gobierno pues socialdemócrata reformista que ahora está, que sin duda es mucho mejor que el neoliberal que estaba anterior, pero que bueno, pues ni puede ni quiere resolver los problemas de fondo en este país afectado por la crisis mundial, porque no es una culpa que hayan tenido los griegos, no es una culpa que hayan tenido los bancos de Grecia, sino es una culpa que tiene el capitalismo. Esas son las consecuencias del capital. En algún lugar están gastando mucho porque en algún otro lugar se están muriendo de hambre, y es el caso de Grecia. Y bueno, pues allá el presidente o el primer ministro griego se llama Tsipras, y pues anunció la puesta en marcha de estas medidas de control de capitales y el cierre de bancos durante toda esta semana. Y bueno, pues los invitamos a que vean en caosenlared.net, que hay bastante información, y bueno, pues hay un hashtag que dice todos somos griegos, y dice, no es un eslogan, es un hecho que refleja la batalla contra el fascismo de nuestros tiempos, y realmente pues es el fascismo de la dictadura, pues del gran capital. Eso lo fue también una conclusión del semillero que hubo allá en Chiapas. Ahorita el problema no son los Rothschild, no son los Slim, que sí lo son de una u otra manera, pero los que están enemigos de la población mundial, pues es la banca, es el capital especulativo, pues que no tiene corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pasa en Europa y a lo que pasa en Grecia en particular, y pues les vamos a seguir dando información. Vamos con más noticias aquí en Noticias de Abajo. Vamos también ahora a información de la Patagonia Rebelde, esta información incendiaria en donde pues están pues informando en la página de es.contrainfo.speed.net respecto de ataques a sucursales de Banco Central y Banco Estado. Esta adjudicación del ataque explosivo a la sucursal BCI Comuna La Cisterna y ataque incendiario a Banco Estado Comuna Santiago. Mientras en el territorio se vive una calma aparente y el clima de fiesta inunda las calles producto del circo futbolístico que alinea a los que voluntariamente se someten al letargo, pues decidimos dar una pequeña muestra destructiva para solidarizar a través de la acción con nuestros compañeros en prisión. No somos indiferentes al traslado antojadizo del Centro de Orientación Femenina a Tamara Sol. Tampoco olvidamos las condiciones carcelarias de los compañeros Juan Flores, Natalie Casanova, Enrique Guzmán, Javier Pino, Natalia Collado, Mónica Caballero y Francisco Solar. No olvidamos a los presos subversivos de larga condena ni a los presos políticos mapuche. El día miércoles 24 de junio a las 12:30 de la noche volamos el banco BCI ubicado en el paradero 22 de Gran Avenida, destruyendo la mayor parte del sector de cajeros automáticos. También nos adjudicamos el artefacto incendiario que quemó el sector de cajeros automáticos de Banco Estado en la intersección de Avenida Mata de Chiloé el día 13 de junio. Que las llamas y el estruendo lleguen a sus celdas. Mauricio Morales, Sebastián Oversluig, presentes. Presas y presos en guerra a la calle, solidarizar, conspirar, atacar. Grupos autónomos de combate. Esto pues es información que nos llega desde el estado desde Chile. Y pues bueno, vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Rebeca Lane con esta cumbia de la memoria. Esta compañera que pues realmente tiene música muy, muy interesante. Y pues bueno, en este caso hace un acoplado musical en donde pues hablas respecto al genocidio allá en Guatemala, pues que fue declarado recientemente pues en sus tribunales. Pues bueno, vamos a escuchar a Rebeca Lane y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Para reivindicar la memoria del pueblo indígena, estamos aquí para decir, aquí

GL Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya continuamos acá en su noticiero de los medios libres. Pues bueno, acabamos de escuchar esta canción de Rebecca Lane, este tema tan movido que pues nos cantó respecto de este genocidio que hubo pues durante pues, este periodo de régimen militar allá en los pueblos de Guatemala. Y bueno, vamos ahora con información nacional y pues queremos darle pues comentar un boletín de los compas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta asociación civil que, pues, que se encuentra desarrollando un trabajo comunitario en la defensa de derechos humanos allá en los alrededores y sobre todo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este boletín fue del día 23 de junio de 2015. Pues bueno, habla respecto de la desaparición forzada en México, que es una práctica generalizada, y pues en esta ocasión hablan, nos dan este boletín respecto de la información de Minerva Guadalupe, Verdad y Justicia hasta encontrarte. Pues esta joven fue desaparecida allá por 1996. Esta indígena Chol lleva la mitad de su vida desaparecida. Fue desaparecida pues justo cuando era estudiante de secundaria. Y pues bueno, ella fue desaparecida el 20 de junio de 1996 cuando se dirigía a su comunidad Masoja Xujá, municipio de Tila, Chiapas, para ver a su padre que se encontraba enfermo. En su camino en el poblado San Miguel Alemán fue interceptada por integrantes del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, quienes la privaron de su libertad. Durante 3 días le cometieron tortura y tortura sexual, para posteriormente desaparecerla forzadamente. A casi 2 décadas no se sabe nada de su paradero. Son 19 años de negación de la verdad y justicia, una losa de 19 años de impunidad. Hasta hoy, nadie ha sido ubicado como responsable directo e intelectual de la desaparición forzada y demás violaciones de derechos humanos cometidos en contra de Minerva, esta indígena desaparecida hace ya 19 años. A pesar de que sus familiares denunciaron los hechos desde el día 23 de julio de 1996 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, instancia que les ha negado el acceso a justicia, el gobierno mexicano responde con revictimizar, torturar y hostigar judicialmente a los familiares de Minerva y de otras personas desaparecidas forzadamente y ejecutadas extrajudicialmente en la zona norte chiapaneca. Así lo confirman los recientes citatorios a los familiares de las víctimas para confrontarse a sus agresores. Los líderes paramilitares del Grupo Desarrollo Paz y Justicia, Diego Vázquez Pérez, Sabelino Torres Martínez, Marco Salvino y Samuel Sánchez, dictando el juez de no comparecer en las próximas semanas, se les interpondrá una multa de 2.048 pesos. Y pues bueno, esta práctica reiterativa de las autoridades mexicanas de pues exponer a los compañeros víctimas de desapariciones forzadas, a las compas víctimas de vejaciones a sus derechos humanos, a las compañeras víctimas de tortura sexual, como es el caso de las compañeras de San Salvador Atenco, que pues se le está volviendo a revictimizar, ya que pues están confrontándolas con algunos de los agresores de aquel mayo de 2006. Y pues bueno, este es algo que pues es pues muy una práctica que el gobierno, los desgobiernos están realizando pues para torturar más a los compañeros que han sido víctimas pues de pues este maldito gobierno. Pues bueno, esta fue información de los compas de Fraiva, pues recordando que pues la desaparición forzada es una práctica del gobierno mexicano que pues está siendo desarrollada pues desde hace ya muchas décadas. Bueno, y ahora nos vamos con algo de información sobre los presos políticos. Recordemos que hay cientos de presos políticos en este país. Este es el mensaje del tercer foro contra la prisión política y por la libertad de los presos, publicado en Enlace Zapatista. Reunidos en la ciudad de Oaxaca en fecha reciente, cerca de una veintena de esfuerzos organizativos, nos conjuntamos en 2 días para compartir, reflexionar, escuchar, sentir y acordar lo que sigue en la lucha contra la prisión política y por la libertad de nuestros compañeros presos. Alrededor del mediodía, Álvaro Sebastián Ramírez rompió una vez más el encierro y de manera directa dio por iniciado los trabajos. Hasta la tierra de Ricardo Flores Magón, los familiares y compañeros de Abraham Cortés, Luis Fernando Sotelo, Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández, Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez, Esteban Gómez, Fernando Jiménez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Librado Baños y Miguel Peralta Betanzos nos contagiaron de la tenacidad de cada uno de ellos. De su puño y letra llegaron al encuentro Fernando Bárcenas y Rómulo Arias Mireles. Con voz firme y digna, Alejandro Santís, Mario Luna Romero y Álvaro Sebastián Ramírez recordaron que esta lucha no es por las y los presos, sino con ellas y ellos. Reafirmamos que nuestras compañeras y compañeros que actualmente son rehenes del poder son la columna vertebral de todas las acciones e iniciativas. Escuchemos con dolor y rabia el apartado represivo del capital conocido como Estado. Sigue generando prácticas, discursos y consignas consecuentes con su vocación genocida. Al amparo de este muro es que permanecen las detenciones a jóvenes y estudiantes que únicamente expresan su hartazgo ante el sistema de exterminio. Los encarcelamientos a indígenas por medio de mentiras prefabricadas no son una irregularidad, son expresión racista a su lengua y cultura, beneficiando con ello a las grandes empresas que buscan hacer de la tierra y el territorio una mercancía. Su tendencia de clase se manifiesta en los altos costos de los mal llamados fianzas, que no son otra cosa que una vil extorsión de ladrones de poca monta, en total impunidad y demostrando que sus leyes no sirven para mantener una ficción y presentarla como real. Directores de penales actúan como auténticos tiranos al impedir las visitas entre compañeros de lucha. En esos mismos centros de exterminio se evidencia la cultura patriarcal adoptada por el capitalismo al realizar vejaciones a las mujeres en las revisiones de ingreso. Por su parte, los llamados jueces no son más que los nuevos bufones de una corte en la que mandan los señores de la horca y el cuchillo. En suma, confirmamos que la represión es la rueda más vil y gris del sistema capitalista, la misma que fue respuesta a las acciones que se opusieron a otra de las grandes mentiras del circo patético llamado democracia en estados como Guerrero y Oaxaca. Señalamos y dejamos claro que ese no es nuestro camino, que ante las falsas disyuntivas nuestra opción siempre será la organización desde abajo y a la izquierda y al margen de toda institución del Estado y el poder financiero. Frente a esta tormenta, los muros de las prisiones siguen teniendo grietas. Con ánimo en el corazón les compartimos que conocimos las experiencias organizativas que se dan desde la trinchera del presidio. Son muchas y distintas las fisuras. Algunas las encontramos en las coordinadoras internas de los presos, en la construcción de las bibliotecas, en la elaboración de periódicos o artículos de opinión, en la participación a foros, encuentros, festivales y mesas redondas por medio de las llamadas telefónicas y mensajes por escrito, en la grabación de videomensajes. En suma, la estrategia de aislamiento del poder es derrotada por muchas de las tácticas de las y los presos que generan con creatividad y dignidad. Muchas son las reflexiones que se quedaron en el tintero y el corazón. Reafirmamos que nuestra lucha es contra toda forma de opresión, que el acompañar no significa sustituir, que lo importante no es tomar la herramienta jurídica, sino usarla como cincel para desarropar la mezquindad procesal, que el intercambio de ideas y nociones no es símbolo de homogeneización conceptual, que no luchamos por los presos, sino junto a ellos. Todo este discurrir de sentimientos fue atizado por sendos mensajes de nuestros compañeros de la Europa Social. Acusamos de recibo sus palabras y alientos, compañeros y compañeras de la Confederación General de Trabajadores del Estado Español y a Lestrois Passant de Francia. Sepan ustedes que el caminar junto suyo nos llena de fuerza y alegría. Reciban de cada una de nosotros un fuerte abrazo y sigamos haciendo de la solidaridad uno de los actos más hermosos que puede haber entre compañeros y hermanos. Bueno, este es el comunicado que mandan desde la ciudad de Oaxaca en la tercera reunión contra la prisión política. De igual manera, vamos a dar lectura a un comunicado emitido por compañeros presos políticos en la Ciudad de México. Pronunciamiento de este colectivo anunciando una huelga de hambre arrancada desde este sábado 27 de junio. La coordinadora informal de presos en resistencia. No cabe duda que el desinterés general y la indiferencia de las autoridades han permitido que las medidas violentas como la tortura, el abuso y los malos tratos sean procedimientos comunes en la actividad penitenciaria. Ante estas circunstancias de represión silenciosa y aislada, hemos emprendido diversas acciones de desconocimiento a estas prácticas autoritarias, denunciando ante todo las irregularidades de las que somos objeto, ya que varios de nuestros compañeros tienen precedentes de quejas y denuncias penales en contra de servidores y funcionarios públicos que han incumplido constantemente el reglamento y los artículos constitucionales, así como nuestras garantías y derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Tomamos la consigna de no existe reinserción social, ya que en la cárcel se genera y se fomenta la fabricación de delincuencia para su explotación política y económica, convirtiéndola en un negocio del Estado, extorsionando a la población con estratos económicos y cobros ilegales de lista y otras anomalías. La crueldad, la tortura, el encierro, así como el hacinamiento, no resuelve un factor tan amplio como lo es la desigualdad social, la opulencia de unos cuantos y la miseria de la mayoría. Nos han amenazado, intimidado, como forma de represión y para alentarnos a desistir de nuestras denuncias y quejas, por lo cual hacemos responsables de nuestra integridad física y psíquica a las autoridades administrativas de los penales en los que nos encontramos, en este caso Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, al licenciado Rafael Oñate Farfán, director del mismo, a Asael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario, y a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del DF, ya que nos manifestamos a partir del presente día 27 de junio y de manera indefinida la huelga de hambre como manera pacífica y legítima de protesta ante las arbitrariedades de las que somos objeto, porque no estamos dispuestos a tolerar, aceptar más abusos y violencia institucional, por lo que hemos decidido decir ya basta, porque la solidaridad entre los presos no solo es palabra escrita. Esto comunicado lo firman Barrón López Julián, Brian Reyes Rodríguez, Irving García Freire, Luis Lázaro Urguel y Fernando Bárcenas Castillo, así como José Santiago Hernández, compañeros todos presos políticos en penales del Distrito Federal. Bueno, estas son algunas de las noticias que hay respecto a la lucha de nuestros hermanos que se encuentran presos en las cárceles del Estado. Recordemos igual que el día de ayer inició una huelga de hambre del doctor Mireles en el penal de máxima seguridad en Sonora. Por lo tanto, pues mantengámonos alerta y en apoyo constante y firme a nuestros hermanos presos políticos. Bueno, pues continuamos con más información. Nuevo ataque de paramilitares en el Caracol, resistencia hacia un nuevo amanecer allá en La Garrucha, Chiapas. Y bueno, pues un comunicado que saca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmado el 25 de junio del 2015, nos informan: a la Sexta Nacional e Internacional, como ya lo sabemos de por sí, los malos gobiernos van combinando los fraudes con la violencia. No importa si son de un partido o de otro, el mandón siempre busca mantenerse arriba a costa de los de abajo. Para él nada valen las denuncias. Se hace como sordo porque bien que paga a los medios que se venden para que mejor le hablen bonito. Antes fue Juan Sabines Guerrero, ese que decían que era muy de izquierda partidista y hasta venían a recibirle premio a los partidistas progresistas. Y el legítimo venía a gritar con mucha gana que viva Juan Sabines. Ese Juan Sabines Guerrero arregló todo para que quedara de gobierno el rubio de categoría, Manuel Velasco Cuello. Como los dos son de las familias que se reparten junto con otras los cargos en Chiapas, el Juan Sabines Guerrero robó, hizo fraudes y repartió violencia. Ahora el Velasco hace lo mismo. Si apenas hace unos días hizo un gran fraude para la votación, violando las propias leyes de los de arriba, ahora está preparando que las siguientes elecciones locales sean con la sangre de los de abajo. Como que los gobiernos de arriba no están contentos con solo mentir, también quieren reprimir, encarcelar, asesinar. Ahora están reprimiendo a los maestros democráticos, que lo único que están haciendo es que esa mentada reforma educativa es una mentira, porque es una reforma del patrón contra los trabajadores. No es para mejorar la educación, es para empeorarla. Y quienes las hacen ni siquiera saben cómo son las escuelas, ni saben cómo enseñar. Como al gobierno no le gusta que se diga la verdad, pues miente. Pero como ya no se le cree nada al gobierno, pues entonces reprime. ¿Cómo serán de sinvergüenzas que el encargado de la educación del gobierno es un asesino alcohólico, que un día dice una cosa y el otro día dice lo contrario? ¿Cómo va a ser una reforma educativa alguien que ni siquiera sabe hablar? Emilio Chaifet se llama y es de los asesinos de Acteal. Es él el que se echaba sus tragos para ya borracho decir tonterías, igual que antes, así es ahora. No solo en Chiapas, pero también en Oaxaca, Guerrero y en otros estados, los malos gobiernos quieren tapar la verdad con golpes, gases, tiros y amenazas. Ya se ve claro que si sus elecciones democráticas no tienen asesinados, golpeados y encarcelados, pues no les gusta. Y todos los partidistas peleando por su huesito. Y ni se acuerdan de quién fue asesinado, se llamó Antonio Vivar Díaz y era maestro. Ni de los golpeados ni de los encarcelados. Los gobiernos de arriba se sostienen con engaños y represión, pero la sangre de los maestros no les basta al Manuel Velasco en Chiapas. Quieren también beber la sangre indígena de las comunidades. A pesar de que ya se ha denunciado por organizaciones de derechos humanos, el Velasco sigue animando a sus paramilitares para que ataquen a las bases de apoyo zapatista. Así ocurre en el municipio de Ocosingo, Chiapas, donde tres gobiernos se ponen de acuerdo para provocar. Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco y Octavio Albores, esos gobiernos están detrás de los paramilitares de Pocol. Misma la comunidad de donde son ya los desconoció a esos paramilitares, pero siguen atacando. Los mismos indígenas partidistas dicen que ellos no controlan a esos paramilitares, que reciben órdenes del presidente municipal de Ocosingo y del gobierno del estado de Tuxtla Gutiérrez. De ahí reciben sus armas, equipos, vehículos y las órdenes para atacar a las bases de apoyo. Esto acaba de pasar hace unas horas. El caracol de resistencia es un nuevo amanecer y la Junta de Buen Gobierno, el camino hacia el futuro, en La Garrucha, Chiapas, 24 de junio del 2015. Y bueno, pues hacen una denuncia pública. Es una denuncia bastantita larga, vamos a darle lectura a algunas partes. Y dice, a la 1:27 entraron en la casa de un compañero. Perdón, este es desde antes. Dice, hechos, hoy 24 de junio del año 2015 en el poblado del Rosario, municipio autónomo de San Manuel, donde viven nuestros compañeros bases de apoyo. A las 8:05 de este día miércoles llegaron 28 paramilitares del ejido Pocol del barrio Chinquinibal. Iban a bordo de 8 motocicletas y en una Nissan sin placas. Los 28 paramilitares, 8 de ellos portaban armas de fuego calibre 22. Ahí en el Rosario, ahí vive también 21 paramilitares y son apoyados por el grupo de 28 paramilitares del ejido Pocol. A las 10:05 llega una camioneta marca Ram, color blanco, sin placas de circulación, con dos personas a bordo, un ingeniero y el ranchero que se llama Guadalupe Flores, que vive en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, quien era el dueño del terreno antes del 94. Se reunieron los 28 paramilitares y los 21 del Rosario, junto con el ranchero y el ingeniero, donde al llegar estas dos personas hicieron una reunión. Después de esa reunión entre ellos empezaron a medir el terreno, según que es para construir un templo, y también midieron sitios para construir casas. Después de eso el ranchero hizo entrega de unos documentos a manos del grupo paramilitar, supuesto plano del terreno donde es recuperado. Y a la 1:26 hicieron 10 disparos en contra de la casa de un compañero base de apoyo, intimidando a los demás compañeros. A la 1:27 entraron en la casa de un compañero base de apoyo 8 paramilitares, pero no encontraron a nadie en ese lugar porque el dueño de la casa ya se había retirado de su casa para evitar choques. A la 1:50 destruyeron la casa de un compañero base de apoyo, robando todas las pertenencias, así como el techo de la casa. Y bueno, pues hablan 2 gallinas, 4 picos, 20 blanquillos, 2 hachas, 2 celdas solares, 12 hojas de lámina, 2,000 pesos en efectivo, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí los paramilitares. Por estos hechos, nosotros como autoridades de la Junta de Buen Gobierno vemos muy claro que esas dos personas, simulándose de que es ingeniero y el otro ex dueño del rancho, son los asesores de esos grupos paramilitares. También nosotros estamos claros de que el mal gobierno está haciendo de muchas maneras, formas, como nos ataca. Han pasado varias acciones y son los mismos paramilitares. Y bueno, pues así la denuncia de la Junta de Buen Gobierno. Y por último, el subcomandante insurgente Moisés da también un mensaje. Pues así está la cosa, compañeras y compañeros de La Sexta. Según vemos, no se trata de que el mal gobierno no hace caso porque está ocupado en sus anuncios y mentiras, sino que él mismo está dando esas órdenes. Si no, ¿cómo explican que ya tengan los nombres de los criminales y se paseen frente a las autoridades con armas y nadie los moleste siquiera? Pues porque son sus empleados, y así lo dicen claro los paramilitares, que nadie les puede hacer nada porque el gobierno de Velasco los protege y les paga. Pues esto es lo que informamos ahora, compañeros. Todo es lo mismo. De arriba vienen mentiras, golpes, desprecio y explotación. De abajo debe venir organización para la vida, no para un baño de sangre, que es lo que quieren los capataces, mayordomos y caporales del sistema en que vivimos, que así los tienen ordenados por sus amos, el capitalismo neoliberal. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, junio del 2015. Y bueno, pues así las cosas, y pues hay que estar atentos y movilizarnos en contra de estos ataques paramilitares, en contra de las bases de apoyo zapatistas. Bueno, pues vámonos con más noticias en Noticias de Abajo. Bueno, y tenemos también una información sobre el bosque otomí de Xochicuautla. Bueno, ya se había manejado, bueno, ya habíamos comentado aquí en el noticiero que, pues bueno, están siendo hostigados en su, bueno, por la resistencia que están dando sobre, bueno, la carretera de Naucalpan. Bueno, los terrenos donde se va a donde va a pasar esta carretera es en Lucas Miguel, que es una comunidad indígena otomí, Nató en Xochicuautla, y bueno, estos terrenos fueron destruidos el miércoles pasado. Desde entonces, los comuneros decidieron instalar barricadas y preparar un campamento en ese lugar donde antes había milpas y magueyes. La situación es de que los comuneros pues están pidiendo también una mesa de diálogo. Sin embargo, la concesionaria, que es Autobahn, y el grupo IGA pues no dan la cara, pues, y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues ellos están, digamos que están siendo pues parte de la empresa para están ahí, digamos que brindándole seguridad a la empresa que intenta pasar por encima de los terrenos. Se dio pues una visita de parte de representantes del gobierno, pues, y bueno, donde los comuneros dijeron, bueno, pues que se instalara una mesa de diálogo. Sin embargo, pues la concesionaria pues no contesta, ¿no? También dicen que esta concesionaria, que se llama Autobahn, tiene el mismo domicilio que la constructora Tella. Esta constructora es la misma que se está encargando de construir la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues, los mismos trabajadores que dicen, bueno, pues, no se habla con la empresa, la dirección, pues, es la misma que la dirección del grupo Tella, de la constructora Tella, y pues no, y además, bueno, pues no contestan. Pues ante esto, la comunidad de Xochicuautla pues lanza una convocatoria, que es una convocatoria para instalar un campamento que se llama el Campamento de la Digna Resistencia por la Defensa del Bosque Otomí. Y este documento, bueno, pues lo sacan el 27 de junio del 2015 y dice así: a la sociedad en general, a los pueblos indígenas de México y el mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, a los organismos de derechos humanos, a los colectivos, organismos no gubernamentales, a todos los medios de comunicación. La comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla convoca al Campamento de la Digna Resistencia por la Defensa del Bosque Otomí, Campamento de Paz, en donde estaremos instalados en asamblea permanente dentro de nuestro territorio de cultivo y bosque ubicado en el paraje La Pondishi o Jushida, no sé si lo pronuncie bien. Hacemos un llamado a todas y todos a hacer acto de presencia, solidarizarse y apoyar la digna lucha del pueblo ñató en contra del megaproyecto de muerte autopista Toluca-Naucalpan, ya que sigue el trabajo ilegal, hostigamiento y la represión en contra nuestra y el ecocidio hacia nuestros bosques y nuestra cultura por parte del personal de la empresa Autobahn, filial de Tella. Están estos acompañados y custodiados por personal del gobierno del estado, policía estatal, policía ministerial y policía municipal, y de esta manera dividir nuestro territorio sagrado, así como a los pobladores que lo conforman. A continuación, algunas indicaciones para el apoyo y la organización del campamento. Todas las personas asistentes deberán venir preparados para el frío y la lluvia: chamarras, bota, impermeable, sleeping, casa de campaña. Apoyo con denuncias públicas desde sus espacios, modos y tiempos. Apoyo con víveres, apoyo con radios, lámparas o cable de luz, apoyo para realizar actividades culturales y talleres, apoyo con diseños de carteles de denuncia y difusión. Con la solidaridad de ustedes, todas y todos, nuestros hermanos, seguiremos resistiendo dignamente y así conservar el patrimonio de todas y todos. Invitamos a los asistentes a registrarse al correo indígenassochi@gmail.com o al teléfono 7226-6376-21. Herida de asfalto, tu camino de muerte no va a pasar. No a la autopista Toluca-Naucalpan. Xochi no se vende, se ama y se defiende. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Esta convocatoria la podemos consultar en el frentedepueblosindígenas.org. Ahí tenemos información sobre lo que está pasando allá en Xochicuautla. Bueno, también tenemos otras noticias de Pozol Colectivo. Esta es una nota que nos comparten, que es: Chiapas, comando armado asesina a Manuel López Pérez, integrante de la organización Las Abejas de Acteal. El día 23 de junio de 2015 asesinaron a Manuel López Pérez, integrante de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La organización informa que Manuel fue a la cabecera municipal de Patelejó y de regreso acompañado de su hijo Juan López Guzmán de 11 años a la altura del puente Sibalucum. A casi un kilómetro de la cabecera municipal de Patelejó, 7 personas encapuchadas, vestidas de ropa tipo militar y con armas de fuego, emboscaron el vehículo de transporte público en donde iba, asesinándolo de 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 por la espalda. La información que se ha recabado, que ha recabado la organización de los Altos de Chiapas, es que el juez de Patelejó, Pedro Girón López, quien desplazó y amenazó al finado Manuel en fechas anteriores, y el comando de policía de la policía municipal, le ordenaron a su hijo de 11 años que declarara que su papá viajaba en otro carro adelante de donde él iba, y que si decía la verdad nomás se iban nada más se iba a ir a la cárcel los asesinos, sino que también él. Este acto evidencia la complicidad de las autoridades oficiales frente al asesinato, aseguraron la organización de Acteal. Las autoridades de Las Abejas comunican que por razones de seguridad no podrían ir al entierro de Manuel en la comunidad de San Joaquín, que se lleva a cabo el día de hoy, 25 de junio. Por esa zona viven varios paramilitares, partícipes de los hechos previos en la masacre de Acteal y algunos autores materiales de dicha masacre, comparte la mesa directiva y añade: mañana publicaremos otra denuncia de cómo otra familia de la misma comunidad de Manuel también está en riesgo de vida, está en riesgo su vida. Los indígenas tzotziles afirman que que hace 17 años en la masacre de Acteal, de la impunidad que se ha perpetuado el Estado mexicano y el mal gobierno del presidente de Patelejó, Manuel Velasco, y de Peña Nieto, vuelven a matarnos e intentar destruirnos. Sepa el mal gobierno que pase lo que pase, no dejaremos de luchar contra el sistema capitalista neoliberal. Organización de la sociedad civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Chenaló, Chiapas, México, 25 de junio del 2015. Pues bueno, esta fue el bloque de información nacional, y pues bueno, también queremos mencionar que pues el día de ayer fue pues la conmemoración de los 20 años, de la masacre de Aguas Blancas. Este fue otro crimen de Estado cometido por la policía del Estado de Guerrero, allá en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande. Y pues bueno, el día de ayer también se pues conmemora, ¿no?, esta masacre por parte del Estado mexicano. Y pues esperamos próximamente tener pues una columna respecto pues de este tema, que pues la verdad pues fue otro crimen atroz de parte del gobierno mexicano. Y bueno, vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Lengua Alerta, esta canción que se llama Mujer, esta canción que nos la pasaron por Facebook, y pues bueno, vamos a escucharla y enseguida continuamos con más información en su noticiero de los medios libres. No quiero ser una fibra más en la que te tropiece. No quiero ser un obstáculo más que no puedan cruzar. Yo quiero ser un camino libre pa' que puedas andar de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y no quiero ser como una pared que no te deja ver, no. No quiero ser como un dictador, no, que no te deja ser. Yo quiero ser como la alegría para llegar a tu vida día con día. Yo quiero ser como la esperanza para reflejar en tu ser la confianza. Yo quiero ser esa medicina, ay, que te cura las heridas. Yo quiero ser una puerta abierta para que nada nos detenga. Y no quiero ser oscuridad. Prefiero aclarar tu camino al andar, como una luz. Hoy quiero decirte, mujer, eres brillante y no existen sombras que puedan opacarte. Yo quiero decirte que eres tú tan deslumbrante. Vamos, vuela alto y siempre ve para adelante. Puedes escaparte, puedes alejarte de todos esos miedos que intentan aprisionarte. Puedes liberarte, tú puedes purificarte de todas las fallas que hayas cometido antes. Porque yo no quiero verte más sufrir. Me quema de tu juego si te veo así. Sabes que tienes en tus manos el poder de decidir. Tan solo dime si a mi lado tú quieres seguir. Porque no había intención de ser una prisión oscura. No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura. Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura. Curarte toda tristeza y toda amargura. No, yo no quiero ser oscuridad. Prefiero aclarar tu camino al andar como una luz. Oye, oye, oye, como una luz. Como una luz. En este lado está una amiga llamada Turilla. Ya regresamos al bloque final de este su noticiero de los medios libres. Y pues bueno, es el bloque en donde pues vamos a dar algunas invitaciones a distintas actividades que están convocando las distintas organizaciones, los distintos pueblos y demás movidas que se pueden encontrar acá pues en la ciudad Monstruo y alrededores. Pues bueno, el primero que queremos comentar es una conferencia de prensa el próximo jueves 2 de julio a las 12 del mediodía allá en el campamento que han realizado los compañeros del pueblo Tomí de Xochicuautla, allá en el Estado de México, allá muy cerquita de la capital de Toluca. Bueno, entonces esta convocatoria está pues dirigida a los medios de comunicación libres, a la sociedad y pues para la conferencia de prensa y concentración en el campamento del bosque de Xochicuautla. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Bueno, por ahí vamos a hacer lo posible por estar acompañando a los compañeros y pues bueno, vamos a otra invitación. Bueno, y esta más que invitación es una información que nos llegó hace unos minutos por parte de la comunidad de Tixla. Es un comunicado a la sociedad en general y a los medios de comunicación. Esto es de parte de los padres de familia de la escuela primaria Alberto González Valle, quienes informan sobre manifestaciones en los próximos días, dado que hay una escuela en la comunidad de Tixla. Esta escuela primaria Alberto González Valle en Tixla Guerrero pues lleva 2 años sin construirse, sin remodelarse, por lo tanto están pidiendo a las autoridades del Estado, las autoridades educativas, así como al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INFED, y a la constructora INJAM, pues que entreguen ya esta construcción, que llevan 2 años retrasándola. Los niños siguen esperando un espacio para tomar clases. Por lo tanto, pues nos hacen llegar esa información. Se mantienen movilizados en la ciudad de Tixla, padres de familia de la escuela primaria Alberto González. También aprovechamos para mandar saludos a todos los maestros democráticos y rebeldes que están luchando en las calles del país, en pues, varios lados, ¿no? No solo aquí en el DF, también hay movilizaciones de Chiapas a Sonora, como dice la consigna. Y bueno, pues los maestros, como sabemos, están luchando en contra de esta mal llamada reforma educativa, que es una reforma laboral. Y bueno, pues ellos el día de ayer y antier tuvieron reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, su Asamblea Nacional de Representantes, del 28 de junio, y bueno, pues se acordaron algunas cosas, hay invitaciones, se las vamos a leer. Bueno, pues se reivindican las demandas centrales de la CENTE por la defensa de la educación pública y la defensa del trabajo. La CENTE hace un llamado a los trabajadores de la educación a la unidad en la acción, movilizándonos en contra de la evaluación punitiva y haciendo el llamado a no presentarse a ningún proceso de evaluación. También el 29 de junio va a haber una siguiente reunión de la Dirección Política Nacional de la CENTE. El 30 de junio se va a publicar un desplegado nacional y la convocatoria para la próxima Asamblea Nacional de Representantes. Y también se van a hacer visitas a todas las secciones para como informar pues lo que implica la reforma educativa. También se va a convocar un encuentro latinoamericano de docentes en contra de las reformas estructurales. Se está convocando el 2 de julio a una conferencia de prensa. Y también ese mismo día a las 10 de la mañana la toma de IFETEL en apoyo a las radios comunitarias por la represión a la radiodifusora La Chilenita de Chilac, Puebla. Esto va a ser el 2 de julio a las 10 de la mañana. Y el 4 de julio va a haber una movilización central y acciones sincronizadas contra la evaluación punitiva. El 10 de julio movilización central también en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues emplazan al gobierno a mantener la mesa de negociación que el mismo gobierno rompió desde el pasado 10 de junio. Y bueno, pues también se planteó hacer una caravana internacional para difundir la situación de los maestros y convocar un encuentro en contra de las reformas estructurales que en el siguiente ANR tendrían que dar la fecha y la convocatoria bien de esta actividad. Y bueno, pues solidaridad con los maestros y pues hay que salir a acompañar ahora a nuestros profesores. Pues bueno, ya para terminar vamos a dejar el audio de la clausura de la jornada 43x43 por parte del secretario general de la Sociedad de Alumnos, Ricardo Flores Magón, Carlos Martínez, y pues con esto terminaríamos la emisión del noticiero del día de hoy. Y pues bueno, los invitamos a que nos escuchen también el próximo miércoles a partir, pues esperamos, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ahorita estamos extendiéndonos un poquitito, pero porque también iniciamos un poquitito después de la hora marcada. Vamos a escuchar este audio y con esto terminamos. Esperamos y nos escuchen el próximo miércoles y que sobre todo pues visiten los espacios en internet de los medios libres y pues que sobre todo pues traten de romper este cerco informativo que está pues imponiendo, ¿no?, este sistema, este mal gobierno. Y pues bueno, nos escuchamos en la próxima emisión del noticiero. Su palabra el normalista Carlos Martínez, representante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Compañeros, compañeras, estudiantes, hace tiempo una persona a la cual nosotros admiramos, Ernesto Guevara, dijo: en la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. A nombre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a nombre de Juan Manuel Huicán Huicán,